9 y 8, como lo anunciábamos temprano, ya estamos con Eduardo Rubio en estudios, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular. Buen día, Eduardo. Bienvenido. Buenos días, Ángel. Buenos días, Hernán. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar en Mañanas de Radio y en este estudio José Germán Araújo, que cada vez que llegamos y pensamos en lo que fue el ejemplo de Germán, nos da fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Recordamos en el arranque la participación de ustedes vía mensajes por WhatsApp 099-326-381. Estamos por internet y pueden ver la entrevista en el canal en YouTube de La 36, La 36 en vivo, en directo, lo que conversemos con Rubio en esta hora, en la entrevista central de la mañana, que podemos arrancar desde la situación política general. Por supuesto, estamos ya enmarcados en la campaña, con un fin de semana que se viene con mucha actividad. Si querés, arrancamos por ahí, por esa esta iniciativa de Unidad Popular, Rubio, de dar un empuje a la campaña, ¿no? Bueno, sí, nosotros, todos los compañeros, están preparándose, trabajando, organizando lo que va a ser la Jornada Nacional de Propaganda de la Unidad Popular, que es la propaganda en el sentido más amplio. Yo miraba a los jóvenes en el local central el 26 preparando las matrices para generar pasacalles, la distribución de pintura, de plastillera, la planificación, y después capaz que podemos repasar algunas de las cosas que están planteadas, como en los distintos municipios se fueron eligiendo. Hablo de Montevideo, sí, que es lo que conozco, pero sé que en el interior también hay iniciativas en ese sentido, definiendo qué muros se van a hacer ese fin de semana, cuáles son nuevos. El otro día los compañeros del municipio G festejaban que tenían dos muros muy importantes cedidos por los dueños de las casas, o sea que quisieron esa gente tener en el frente de su casa la propaganda de la Unidad Popular. Colgar pasacalles, pintar muros, carteleras, muchos compañeros están pensando en columneras como una manera de poder aprovechar una propaganda que le llega directamente a la gente. El trabajo con la plataforma, que me olvidé de traerla aquí al estudio, pero la plataforma es un gran elemento de trabajo con la gente. Vamos a hablar seguramente de lo más general, de cómo se plantan los otros sectores políticos, y que quiero hablar de eso porque realmente vos encontrás del otro lado, no quiero ser grosero, pero mucho lengue, mucha palabrería vacía, cuando de repente hay una coalición que tiene 30 años gobernando Montevideo y hay cosas de las que no podría hablar, que lo que tendría es, lo que tiene que hacer es hacer, concretar. Y del otro lado, otra coalición que obviamente tiene un enfoque muy claramente decidido a favor de los intereses de los sectores más poderosos. Entonces, esta plataforma es una herramienta de propaganda muy importante, de propaganda, de agitación política también, y de diálogo político con la gente. Entonces, este fin de semana, sábado y domingo, para repasar algunas cosas, en el municipio A, por ejemplo, compañeros del Cerro se están planteando la recuperación de muros y se instalan ya en la feria del sábado, creo que es la feria de Perú, y la feria del domingo, que es la feria que está más para la zona del casco del Cerro. Los compañeros de La Teja están planteándose ya la colocación de carteleras, pasacalles, la recuperación de algún muro, y el domingo, 11:30, van a estar reuniéndose 11:30 en el local Andresito Artigas, los compañeros de Paso Molino, que nos comprometimos a dar una pasada por ahí para hablar con los compañeros, con vecinos, seguramente capaz que una arrimada hasta la feria de Valle Verde. Los compañeros del municipio B, acá en la zona céntrica, en la zona de Barrio Sur, están planteándose la recuperación de muros, la colocación de pasacalles. Se instalan en la feria el domingo, en la feria que está en Gutiérrez Ruiz y Maldonado. Más para la zona de Cordón, la comercial, el sábado, además de otras actividades que tienen planteadas, se van en barra todos a la feria de San Expedito a las 11. Muy bueno, muy bueno. En el municipio. Ahí va un mundo de gente. Sí, sí. Un mundo de gente. Y bueno, y como es la zona del maestro Abella, va a estar el compañero Abella participando de esa jornada. El municipio C, que esto realmente es importante porque ahí los compañeros están reagrupando, ya tienen dos muros. Esta es una historia linda. Cuando empezamos a armarnos después por febrero, en una reunión que tuvimos en la casa de la compañera Isabel, una profesora, sí. Isabel estaba obsesionada con dos muros, ¿no? el plan era ir hacia esos muros. Y nos vino la pandemia. Y ahora en la recuperación, la primera tarea van a ser concretar esos dos muros. Y el sábado a las 15 horas, y esto lo estoy anunciando para toda la gente, compañeros, vecinos, que estén en el municipio C, va a haber un encuentro tipo plenario con el compañero candidato a alcalde, el compañero Michael, en la Terminal Goes. ¿Te confirmó eso entonces? Está confirmado, 15 horas el sábado, Terminal Goes. Los compañeros del CH, acá hay un problema que queremos contar, para que los compañeros sepan también que se van a enfrentar a eso. Hay un plenario pendiente de todo el municipio, con muchísimos compañeros, pero no se pone alquiler local. Claro. Recorrieron instituciones deportivas, sociales, y claro, con el tema de la pandemia. Ayer lo escucharon al señor presidente. Entonces, el plenario que estaba previsto para este fin de semana quedó pendiente, pero bueno, muros, columneras, y se arranca con ferias. Allí Horacio, Gloria y otros compañeros arrancan el sábado en la feria de Leira y Bustamante, y el domingo se recupera el puesto en Marco Bruto y Rivera, una feria tradicional. Los compañeros del municipio D están, por lo menos para la zona de la Unión, el domingo están en la feria de la Rabide, y seguramente sábado o domingo, no tengo la concreción, va a estar una reunión con compañeros del municipio. El compañero del municipio F, que vienen con una intensa actividad, sí. Tienen previsto colocación de pasacalles, siguen con la política de muros porque han pintado muchos muros, y ya arrancaron el sábado pasado con la feria de Vicenza, una feria muy grande que está allí en, sí. en 8 de octubre, Vicenza, y se instala la feria en la zona del Estadio Danubio, creo que es la que está sobre Carlos Neri, y acá es muy buena lo que se está dando. Esta feria se instala gracias a una compañera maestra que se integró a militar comunicándose con la audición del domingo, ¿no? Para el 1 de agosto, esto ya fuera de la jornada, pero lo estoy anunciando para el municipio F, hay un plenario municipal que va a ser en una cancha de fútbol 5 en el barrio Capra, que fue el local que se consiguió. Muy o sea, bueno, que va pero muy bueno. Para el Capra. El municipio E, aquí los compañeros van a estar colocando pasacalles, y no me confirmaron, pero creo que seguramente el domingo, están para confirmar, hacemos un primer plenario de municipio en un lugar abierto y público. Y el municipio G, que viene con una actividad muy fuerte, van a estar con pintada de muros, y el sábado se instala nuevamente, la presencia en Plaza Colón, que es el día de la gran feria de Colón, y el domingo se recupera Peñarol. Y estaban viendo de mantener con gente nueva la presencia en propios Icarafí. Esto, que es acá seguramente me quedan muchísimas cosas por el camino y solo tiene que ver con Montevideo. Pero habla de una campaña que empieza a existir, sí, sí. Y que tiene que existir. Yo el domingo le decía a los compañeros en esta audición que tenemos los domingos, pues están las encuestas ya sí. picoteando por todos lados y no aparecemos en las encuestas. Entonces los compañeros se enojan con las encuestadoras. Y yo decía, pero no, a ver, No descartamos que las encuestadoras no nos van a prestar atención, los medios masivos de comunicación obviamente nos están obviando, no somos noticias porque obviamente descartan que no vamos a ganar la intendencia, y porque además hay intereses muy grandes en juego. Pero seamos sinceros con nosotros mismos, ¿dónde está nuestra campaña? Porque nuestra encuesta es la calle, ¿y dónde está nuestra campaña? Con esto empieza a estar, y estamos lejos todavía de llegar al nivel que precisamos para esa batalla que es fundamental, que es la de consolidar la presencia política en el plano electoral de la izquierda, de la Unidad Popular. Entonces, la autocomplacencia es fatal, el no reconocer nuestras debilidades es fatal, porque además tenemos fuerza para superar. No cambias nada. Si vos, no cambia nada. Te parece que tranquilo, está todo bien. Sí, mirá, que no nos dan pelota. Mire, no nos van a dar pelota a los medios masivos, pero tenemos que darnos pelota a nosotros. Claro. Entonces, jugarnos a ganar la calle, a llevar nuestra propuesta, porque la verdad, en ese terreno, tenemos todo para ganar. Bien, tenemos que hacer la pausa. Sí. Nosotros, ya hay compañeros comunicándose y oyentes comunicándose. Dilia dice, agrupación Unión, plenario, sábado 15:30 en casa de Dilia, domingo con Gabriel en la Feria de la Ravide a las 11. Bueno, incorporándose allí, ¿no? Se me suma una tarea para el sábado de tarde, así que lo de Dilia a las 15:30. Exactamente. Buenísimo, exactamente. Ahí vamos a estar. Ahora, después de la pausa, seguimos. Son 9:22. Pedía un oyente hace un ratito que se incluyera, cuando mandamos acá en la radio los audios, que se, Alberto de Sayago, agradecería incluir en los audios, si fuera posible, el artículo sobre ideología de clase leído a primera hora, lo de los coreanos. Bueno. Agradece desde ya y manda saludos. Rubio, vamos a seguir hablando de la campaña. Por supuesto, está en una etapa de ir conectándose, ¿no?, en todos los ámbitos del país, en cada departamento, pero aunque ya lo hemos hablado, siempre planteado en la dinámica política de cada día, el fundamentar por qué esa priorización de Unidad Popular en esto, ¿qué quiere decir? ¿Que queda de lado todos los demás temas políticos? ¿Unidad Popular está centrado en la campaña? La otra situación a nivel de la economía, de los trabajadores, ¿eso lo va a empezar a atender, digamos, y a ocuparse después de septiembre, Unidad Popular? En absoluto. O sea, si despegáramos la campaña de la realidad que vive el pueblo uruguayo, no sé, sería una campaña trucha. Uh-huh. Eso lo pueden hacer quienes, bueno, colocan millones de pesos o dólares en publicidad. Entonces, digo, no quiero caer en lo que te está. Venía escuchando una entrevista de un candidato que a veces es un poco indigna, porque se habla de los problemas de la gente, pero casi que mirándolas desde afuera, cuando quien estaba siendo entrevistado, su fuerza política lleva 30 años gobernando Montevideo y 15 el país. Y la otra candidata de la coalición multicolor también habla de los problemas de la gente como si la política que el gobierno central está definiendo no incidiera sobre los problemas de la gente. Para nosotros es un todo. Uh-huh. Y en esta campaña hacia las municipales nos jugamos muchas cosas. Es parte de la lucha política más general. Pero nosotros no podemos estar al margen de que se plantea privatizar definitivamente la planta de Portland de ANCAP. No tanto cerrarla, privatizarla. Uh-huh. En un proceso que ahora se cristaliza, pero que arranca con gobiernos que la dejaron morir. Hornos arrumbados allí, pudriéndose, sin instalarse. Un proyecto de ley que presentan dos diputados de frente, y mirá qué diputados, la de Paysandú Botino, que tenía la planta, y el de La Valleja, no me sale el apellido, un Pierres de La Valleja, que también está en la planta de Portland de ANCAP. O sea, fue un planteo atendiendo la tribuna de su departamento. Y no se lo votó el Frente Amplio. ¿Qué decía ese proyecto? Que nosotros lo defendimos también en rendiciones de cuentas, que las obras del Estado tenían que realizarse en base a la compra del Portland de ANCAP. Porque cuando vos decís Portland, no estás hablando de un refresco, está hablando de un producto que es esencial en un concepto de soberanía y de desarrollo del país. Cuando vos pensás que tenés que desarrollar infraestructura, cuando hablamos del Plan Nacional de Vivienda, entre las cosas que nosotros planteamos acá está la garantía que tenemos de las reservas de Portland que nos permiten ir a la construcción tradicional sin las aventuras que se plantean. Vamos a hacer casitas de madera, casitas de plástico. Tenés Portland, tenés las plantas, tenés que hacer producir al país, ¿viste? Entonces, se plantea la privatización de la planta de Portland. No estamos ajenos de eso. Cuando estamos hablando en el programa municipal nuestro que queremos impulsar el Plan Nacional de Vivienda, es porque decimos, precisamos también la planta de Portland. Nosotros como campaña en Montevideo y los compañeros en Canelones no van a estar ajenos a la marcha de los trabajadores del frigorífico el lunes. Tenemos que estar en la primera línea de solidaridad, porque eso es parte del proyecto de país que defendemos nosotros y del concepto de lucha. Es que me dicen que de repente no hay expresiones de lucha. ¿Qué es esto? Sino una marcha de trabajadores a pie de Canelones a Montevideo reclamando la reapertura del frigorífico, pero no en un concepto meramente corporativo. Están planteando, porque yo leía la entrevista que le hacían al compañero, a uno de los compañeros dirigentes, una concepción global de lo que implica la industria frigorífica, la producción de carne, la reforma agraria, la concentración de la riqueza, la extranjerización. Es una lucha. Ahí tenemos que estar. En las batallas contra la arremetida represiva, se nos viene la ley constitucional que va a ser refrendada, si saliera en el Parlamento, que tengo ciertas dudas, en las elecciones de septiembre. Entonces ahora estaba mirando al inefable senador Charles Carrera de la televisión, rechazando el proyecto de allanamientos nocturnos, con muy escasa memoria, porque ese proyecto de allanamientos nocturnos fue sustentado por el fiscal Díaz, fue sustentado también por el propio ministro Bonomi. Entonces, y ahora se escandalizan. Y cuando lo apretaron en la prensa, ¿sabes lo que dijo Carrera? No, lo que nosotros pretendemos que por lo menos esté un juez o un fiscal en el allanamiento. O sea, no están contra los allanamientos nocturnos. Claro. Entonces, está, lo que quieren es la forma y quieren utilizar eso como elemento de negociación para otras cosas y asumir una pose opositora que en el fondo no la tienen estos dirigentes del Frente Amplio, porque yo sé que la masa Frente Amplista, en el conjunto de la masa Frente Amplista, caramba, mirá si no va a haber un rechazo a esta arremetida privatizadora, a esta arremetida represiva. Y es allí que tenemos que nosotros, de alguna manera, encajar la campaña departamental en el marco de esa lucha más general, con el objetivo, y esto nos lo proporciona la campaña en las elecciones municipales, de consolidar nuestra fuerza política y nuestra presencia organizada a nivel territorial. Pero una presencia territorial que está íntimamente vinculada a la lucha de la gente. Ahora, el Frente Amplio, aunque usted debería decir algo que la gente no va a poder creer. Los diputados del Frente Amplio, en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, desarchivaron el Plan Nacional de Vivienda Popular. El proyecto de la UP. Sí. Aunque no lo, aunque usted, el original. No. El original. No el que no la, terminaron no, votando, cambiándole no, todo. No, que no, no lo que armó Carrera. No la canallada que armaron Carrera, Bordaberry y José Carlos Cardoso. Eso murió. No, desarchivó el proyecto original. ¿Con qué objetivo? Yo no sé. Ahora, miren que si lo desarchivan, vamos a estar atrás empujando para que salga, ¿no? Bien. Entonces, no sé cuál es el sentido, porque me parece increíble que los mismos que lo hundieron hoy lo refloten. Ahora, nos da un elemento también para colocar el tema de la vivienda en el centro, con una solución concreta. Porque, y aquí voy a otro elemento que sí me gustaría colocar. Nosotros en octubre enfrentamos una campaña brutal en los medios. Obviamente tuvimos carencia en nuestra propia campaña. Pero una campaña que creo que fue la que más nos pegó, que fue la campaña del miedo, ¿no? Uh-huh. La campaña del miedo. Guarda que se viene la derecha, estaba Manini, estaba aquello, cuidado que se viene. Y somos conscientes, porque lo hablamos con gente en la feria, lo hablamos con gente en la calle, lo seguimos hablando ahora, con gente que nos dicen, la verdad que teníamos ganas de votarlo a ustedes, pero el miedo a la derecha y mirá lo que está pasando, está... Bueno, eso en esta campaña no existe. No existe el miedo. Miren las encuestas, 57 para el Frente, 54 para el Frente, 34 para Coalición Multicolor. No está en riesgo que el Frente deje de ser gobierno en Montevideo. Sí, o que la derecha, entre comillas, brutal, asuma en Montevideo. ese cuco no existe. Entonces, también a mucha gente que nos dice, qué pena que no están en el Parlamento, qué pena. Le decimos, bueno, miren, ahora es el momento para un ejercicio de libertad, como dicen ahora, libertad responsable, no, de libertad consciente, ¿no? Hacer lo que la conciencia te manda. Tenemos que nosotros dar una batalla para reconstruir un proyecto auténtico de izquierda, que es el que refleja la unidad popular. Porque, volviendo a lo que nos plantea el progresismo como alternativa, que alguien me explique, ¿desde cuándo la izquierda optó por la triple candidatura? Esa es la política del rastrillo, que toda la vida condenamos. Entonces, tenés un carrilero por la izquierda, que es Villar, que es crítico con los asentamientos, con la basura, con la vereda, con que está, y que todo lo que hizo en el Macier lo va a hacer en la intendencia. Hoy me enteré que a Villar lo apoya el MPP, pero lo apoya a Vergara. O sea, el astorismo. Que ayer armó una alianza al astorismo. Se reencontraron con el nuevo espacio. Para apoyar a Martínez. Pero ese es el astorismo. El astorismo de Astori. El neo-astorismo. A la audiencia, ¿sigue esto como lo va siguiendo? Es brava. Está. Pero, bueno, y ayer en el debate por rendición de cuentas, el Frente reivindicaba la gestión de Achugarri, ¿no? La salida de crisis del 2002. Los dirigentes del Frente. ¿Seguro? Porque los trabajadores que votan al Frente sufrieron la salida de Achugarri con desocupación, con miseria, con rebaja salarial, ¿no? Y se salvaron los bancos con esa salida. Pero, miren, cuando en el Parlamento se planteó un homenaje a Achugarri, hablé con Tabaré Viera, que era diputado colorado y que era el que lo proponía. Entonces, en el Parlamento es de orden que se votan, si un partido plantea homenajear a nuestro partido, se vota. Pues dije, mira, yo no me voy a oponer a que usted le haga un homenaje a Achugarri. Ahora, y es de estilo que todos los partidos hablen los homenajes y hablen bien de los muertos, ¿no? Digo, pues yo no voy a hablar de Achugarri, porque para hablar de Achugarri tendría que hablar mal. Porque lo que fue la solución de la salida de la crisis que acompañó a Astori, Mujica y todo lo demás, fue una salida a favor del sistema financiero en contra de los trabajadores. Y me agradeció la sinceridad, porque me había puesto ahí, así que Achugarri, pobre, flaco, todo lo demás. Todo lo que dicen ellos, no. Como persona no sé lo que sería, no juzgo como persona. Ahora, como referencia política, fue la salida que condenó al pueblo uruguayo al hambre, a la miseria, para salvar al sistema financiero. Entonces, digo, el Frente recurre ahora a la triple candidatura en una política de rastrillo. Sí. Entonces, tenía a Martínez, que es el continuismo de esta política clarísima. Tenés a Cose, que no sabes bien cómo ubicarla, pero que es el continuismo. Y tenés a un Villar, que tiene un discurso opositor, pero ¿qué va a ser el continuismo? ¿O qué va a cambiar? ¿O con quiénes va a cambiar? Hoy lo escuchaba preocupándose por las veredas, que es un planteo que tiene la Unidad Popular. Cuando Paolo, el compañero candidato a alcalde por el municipio G, en el encuentro con los alcaldes, lo decía con una brutal realidad. Agarrás cualquiera de las calles que hoy se usan como alternativa del Corredor Garzón. Sí, ayer lo decía. Aparicio Sarabia, alguna de esas. Y le hicieron rampas para discapacitados en la esquina a veredas que no existen. Donde si vas con una silla de ruedas te quedás enterrado en seguro, el barro. Seguro. O te caes en un pozo. Y van todas las familias y las mujeres con los carritos, lo hicieron para la escuela, caminando por la calle. Le pusieron rampa. Seguro, pero van caminando. Tiene rampa, macanudo. Sí, pero van por la calle, en la misma calle que pasan taxis, autos y ómnibus, ni hablar de lo que es Camino Repeto. Sí, poner ejemplos que de repente son más conocidos. Sí. Pero cualquier calle de los barrios de Montevideo están sin vereda. 30 años después, descubrimos que es un problema. Que no es serio, ¿verdad? Está claro. Pero ante la política del rastrillo y la política del continuismo neoliberal, nosotros decimos, levantemos la alternativa a la izquierda. Es claro que nosotros peleamos como si fuéramos a ser intendentes. Vamos a pelear con toda nuestra fuerza. No es lo que aparece como posible, pero lo que sí es posible es construir fuerza política organizada, una alternativa. Y si lográramos llegar a poner a un compañero en la Junta Departamental, ayer reunido con un grupo de una organización animalista, de la convivencia responsable, no de la tenencia, la convivencia responsable plantean, gente con un nivel cultural muy importante, Y nos decían, pues bromeamos, digo, tengo que decirles con dolor que seguramente no voy a poder decir. Y nos decían, bueno, pues mirá que la Junta es un ámbito especial para colocar en debate temas de los que no se habla, que fue lo que hicieron en el Parlamento. Exactamente. Entonces, y obliga a otros, además, y obliga a otros a tomar definiciones, a demostrar cuáles son sus verdaderas posiciones. Entonces, este desafío hay que asumirlo con fuerza y con entusiasmo. Con entusiasmo. Porque es verdad que nosotros tuvimos un golpe en octubre. ¿Ahora vamos a llorar toda la vida? No, claro. Porque si creemos que el Uruguay, que este país, que el mundo precisa de fuerzas de izquierda organizadas para superar este modelo inhumano, depredador, hambriador, bueno, yo diría criminal, porque lo que vos ves en el mundo son crímenes de gurises muertos de hambre, o muchachos, gente sin posibilidad de contemplar sus mínimas necesidades, para eso precisamos reorganizar, reconstruir la izquierda, y esta campaña nos plantea esa posibilidad y tenemos que asumirla con toda nuestra fuerza. Pausa, son las 9:36. Bueno, nos mandan desde Rocha un artículo de prensa de todoaquí.uy. Unidad Popular solicita investigar impacto ambiental del paseo marítimo y bicisenda en La Paloma, que habla de cómo los compañeros allí están metidos en la problemática local y con propuestas. Bueno, saludo grande a la gente Rocha. Vamos después a ampliarlo, eso les prometemos. Lucía de la Comercial dice, las personas que rescatan y esterilizan animales asumen responsabilidades que deberían ser, no sé si del Estado o de los municipios, pero lo asumen con su sueldo o su jubilación, sin apoyo alguno, y no porque les sobre, obviamente. Además de que por lo general tienen muchos problemas de vivienda, sobre todo para poder alquilar, para la gente que trabaja en eso, ¿no? Ale de Rampla, esto es medio como metropolitano el mensaje de Ale de Rampla, porque es de Rampla, vos decís del Cerro, pero está en Colón. Saludo Rubio, vamos por más, arriba Unidad Popular, arriba Viejo Rampla, vamos, la Intendencia de Montevideo es del pueblo, desde Colón, y vamos Franco en Canelones. En agosto sale la cazuela de Parque del Plata y estaré allí, dice Ale de Rampla. Entonces, bueno, Jorge de Pando dice que ellos este domingo van a estar en la feria de Pando, instalados con un puesto. Bueno, y hay varios mensajes más con actividades que ahora después las vamos a estar leyendo. Acá tenemos de Paolo Picardi, el candidato al municipio G, que quiere agregar algo del tema veredas que Rubio mencionaba recién. Algo que me olvidé de decir el lunes con el tema de las veredas, que a UPM se le hizo una sobre Coronel Raíz, se le hizo una vereda, un trozo de vereda en realidad, rápidamente, para cargar y descargar materiales sobre los talleres. Que es decir que para UPM sí hay vereda. Y para... Exactamente. Adrián de la Curva dice, con la pandemia quedó al desnudo la política neoliberal anterior. Arrancó la cuarentena con 400.000 informales, con cientos de asentamientos, con cantidad de ollas populares. El gran desafío por delante, unir a la izquierda en un proyecto socialista y a todo el pueblo. El Estado somos todos y el mismo tiene que estar al servicio del pueblo. Un abrazo muy grande a Rubio y todo el equipo. Dice Adrián de la Curva. Muy bueno, muy bueno. Sí. Hablando de la situación, perdón. Sí. ¿Cómo encajar la campaña municipal con la realidad nacional? Lo hemos dicho, ahora hay un rebrote de la pandemia, entonces otra vez hay temas que pasan como a segundo plano, pero bien lo decía Adrián, lo que trajo el coronavirus y dejó al desnudo es la verdadera estructura económica y social que había en el Uruguay. Como la precariedad laboral, que de un día, que en dos semanas te pase gente para la indigencia en los niveles que te permiten ser indigente y pobre, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Esas barreras que te ponen, la pobreza es mucho mayor, la indigencia es mayor, la cantidad de gente en la calle. Entonces, lo que realmente desnuda esta crisis es la esencia injusta del modelo vigente. que lejos de alguna manera minimizarse con este nuevo gobierno, se va a profundizar. La política de privatización es muy clara, lo de ANCAP es un salto importante. Me decía un compañero otro día, mirá que con la luz lo que sacaron fue lo de combustibles, me decía el compañero Damián, sí. Digo, pero en realidad el proyecto mantiene una perspectiva de mantenimiento de ANCAP. Yo escuchaba ayer los trabajadores de UTE, donde denunciaban, y la verdad que me alegré con mucha precisión, el nivel de privatización de la generación de energía con energía eólica, porque parece que todo el mundo aplaude la energía eólica, pero nos cuesta millonadas de dólares por mes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde una propuesta departamental podemos nosotros generar respuesta a esta situación de crisis? Entonces, están en el programa de la Unidad Popular de Montevideo, está en todo el país, por ejemplo, terminar con las tercerizaciones y privatizaciones. Uh-huh. Yo escuchaba a uno de los candidatos de Frente Amplio decir que hay que regularizar y destercerizar. No lo puedo creer que se diga desde el mismo ámbito en donde están los tercerizadores y los privatizadores. Eso es la realmente falta, es muy poco serio. Ahora, en general hay una apelación a la memoria corta de la gente, ¿no? Desde el discurso del Frente Amplio. Sí, digo, sí, es como claro, que, claro. Como que hubiera arrancado, no sé, de hoy. El primero sí, de enero. De sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con destercerizar. Y concuerdo, porque además se vivió en el Maciel, y se comprobó en el Maciel, y fue gestión de Villar, que destercerizando unos pocos servicios que destercerizó, porque tampoco hay que exagerar, ahorraron. Era más barato. Y de paso, yo lo escuchaba a Villar, de paso dijo los líos con la empresa Nueva Estrella, como que no fuera un lío de Frente. Seguro. ¿De quién era el lío? ¿De la corrupción en la compra y en esos del servicios? Sector que lo apoya también, no muy desvinculado de totalmente. Eso. Totalmente. ¿No? Entonces, pero en la política contra de tercerizar, de remunicipalizar, vos estás empujando también una política de reactivación económica. Decimos, cuando empujás, por ejemplo, el tema de las políticas de vivienda, que no son solo responsabilidad municipal, pero que la intendencia juega un papel fundamental. Porque el problema no es hacerle un buen acceso a los asentamientos, el problema es terminar con los asentamientos, ¿verdad? O sea, no es esa política de decir, bueno, vamos a barnizar la madera que ya está podrida, vamos a cambiarlo. Y no se puede de la noche a la mañana, claro que no. Pero sacá cuentas, ¿viste? Ayer hablando con esta organización de animalistas que nos visitó en la Unidad Popular, decíamos que durante años peleamos para terminar con el subsidio de las carreras de caballo, ¿no? Que son 14 millones, eran 14 millones de dólares, sí, por año que le da el gobierno uruguayo a Hípica Rioplatense. Entonces yo hacía una cuenta hoy en el aire, ¿cuántas viviendas por año solo con ese subsidio podríamos construir? Poner un costo por unidad de 50 mil dólares, ¿no? Viviendas de material, uh-huh, tal, 50 mil dólares. Me están dando, déjame sacar la cuenta, por cada millón de dólares son 20 viviendas, ¿no? Algo así. Sí, no sé. Sí, sí. 20 sí. Viviendas. Y a 50 mil, cada uno. A 50 mil. Sí. 100 mil son 2, 1 millón son 20. Sí, 10 millones de dólares son 200, ya estaremos sacando solo con eso, seguro, 250 viviendas por año. ¿Cuánta gente trabajaría? ¿Cuánta? Claro, porque después te dicen, no, pero esto es lo que pasa que el TURF, porque si le dan la plata a Hípica Rioplatense, sí, pero el TURF crea fuente de trabajo, la construcción crea más fuente de trabajo, más estables y mejores. Yo le digo a los neoliberales, no estamos diciendo que no hay que subsidiar nada. Claro. Entonces, subsidiamos a una multinacional de juego que la hace toda porque tiene casino, tiene. Sí. Y es negocio, no van a dejar de hacerlo, ¿no? Es negocio, no van a dejar de hacerlo. Digo, ¿cómo puede incidir la intendencia? En la construcción de veredas. Claro. En la construcción de veredas. Teóricamente, la ley dice que la vereda es responsabilidad del vecino, uh-huh, que tiene su vereda enfrente. Bueno, en los barrios donde la gente tiene poder adquisitivo, esperar a que la construyan, vos tenés que hacer la vereda y se la carga la contribución inmobiliaria. Así de sencillo. Loco, ¿y todo esto no se habló en el Frente Amplio y en la intendencia del Frente Amplio en el 90? En el 90. O sea, se va a descubrir ahora barrios, otra vez. Y en la zona donde la gente tiene carencias importantes, que lo asuma la intendencia. Claro. Que lo asuma la intendencia. Porque no es gasto, es inversión. Vos tenés allí gente que va a transitar más seguro, va a tener menos accidentes de tránsito, va a tener. Y además es un compromiso con el bienestar de la gente. El otro día se hablaba del tema de la participación. El programa, hay que ver, los ejes del programa del Frente son grandiosos. Un Montevideo inclusivo para vivir felices. Sí, pero tienen ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿No? Entonces, nosotros planteamos la Casa del Poder Popular porque decimos hay que darle poder a la gente. Y los compañeros que tenemos con una gran experiencia de trabajo social y municipal, pongo el caso de los compañeros del municipio F porque están metidos en eso, te van a contar las dificultades que tienen para poder hacer realidad las propuestas que salen del barrio sobre los temas en donde la gente del barrio es la que sabe. Vos vas y le instalás, mirá, lo que precisás es un farol con LED. Y lo que dice, mirá, en vez de un farol con LED, poneme tres faroles aquí y allá y pise una plaza de deporte para que los gurises puedan jugar con seguridad. El uso de los espacios públicos y la utilización de eso para que la gente se empodere, tenga un espacio de encuentro, de socialización, en un mundo además que si no cambiamos la tendencia, cada vez estamos más aislados. Sí, sí. Vos fíjate que ahora con la pandemia se instaló el teletrabajo. ¿Qué consecuencias tiene eso en la vida social? Vos ya dejás de socializar hasta el momento en el que ibas a trabajar. Y hay gente, mirá, que se entusiasma con eso. Yo estoy en mi casa, echo para atrás. Pagar la luz, el agua. Internet. ¿No? Internet, todo lo demás. Se carece. Y no te encontrás con otro. Estás negando la esencia de por qué el ser humano pudo desarrollarse, que fue justamente en lo social que se desarrolló el ser humano. Entonces, me fui al diablo con lo que estaba, pero desde el punto de vista de lo que es la propuesta de cómo incidir para superar la crisis. Actividad productiva propone la Unidad Popular. Nosotros queremos recuperar los expendios municipales y no quiero hablar de mataderos porque ahí se ponen como locos, pero por lo menos frigoríficos municipales. Sí. Cuando viene todo Canelones marchando para acá, porque hace 9 meses que está cerrado el frigorífico Canelones, cuando vos pagás, te dicen, mirá, hay oferta de carne y el kilo está a 300 pesos. Sí. ¿Habrá o no habrá que recuperar el rol del Estado en esto? Para abaratar, congelación, ¿cómo fue que dijo el gobierno? Control de precios, ¿no? Acuerdo de precios. Sí. Después que hayan subido un 15%. Sí. Y vos vas a los comercios a comprar y no hay forma, no hay acuerdo de precios. Por eso planteamos la instalación de los mercados municipales, en donde tiene además la contrapartida del impulso al desarrollo productivo de Montevideo Rural. Un Montevideo Rural que corre riesgo de desaparecer por el avance del Montevideo Logístico, sí, ¿no? Donde había chacras, hoy hay contenedores. Esto tenemos que revertirlo. Eso implica también enfrentar la crisis desde un punto de vista del interés popular, del interés de los trabajadores, de los sectores más carenciados. O sea, lo que vos me preguntabas, Hernán, ¿hacer campaña municipal es dejar de lado lo que pasa en el país? No, es meterse de cabeza en la lucha política para cambiar la realidad de este país. Exactamente. ¿Y hay plata para hacer todas esas propuestas de Unidad Popular? ¿O son algo, es el romanticismo de izquierda presente en la campaña? Hay plata. La intendencia tiene un déficit ahora de cuánto es, de una deuda de 200 y pico millones de dólares, 260 millones de dólares con el BID. Más el fideicomiso. Sí. Esa plata se ha usado, bueno, en estas obras que hemos visto, no sé en qué obras, pero la plata siempre está. El problema es dónde la ponés y cómo la ponés y qué priorizás, ¿no? A nivel nacional, priorizamos pagar los 3.200 millones de dólares, millones de dólares que tenemos de deuda. Los préstamos que saca la intendencia, ¿los queremos usar en los corredores, que ya no sirven para más nada, o lo podemos usar en estas obras que estamos planteando nosotros? Y hay una cuestión, cuando vos invertís en reactivar la actividad económica, cuando vos invertís en mejorar el ingreso de la gente, vos estás invirtiendo en generar riqueza que después podés distribuir. O sea, la plata obviamente siempre va a ser escasa. El problema es como en tu casa, ¿en qué la usás? Uh-huh. ¿Y a quién privilegiás con el uso de la plata y de los dineros públicos? La intendencia recauda mucho dinero, la intendencia de Montevideo, la de Maldonado ni hablar. Uh-huh. Ahora, ¿en qué se va esa plata? Entonces, cuando hablan de recortar gastos, la intendencia ha recortado gastos en trabajadores municipales, por ejemplo. Hay creo que menos de la mitad de los trabajadores municipales que había cuando entró el Frente Amplio. Lo que se multiplicaron fueron las ONG y las tercerizaciones. Sí. Y se han multiplicado los cargos políticos de confianza. Ahí tenemos una base de ahorro realmente importante para poder invertir en lo que nosotros estamos proponiendo. Bueno, un saludo manda Juan Carlos Vecino, dice que está escuchando al candidato a intendente de Montevideo, Eduardo Rubio, en Centenario, Mañanas de Radio. La UP se desparrama en todo Montevideo, dice Juan Carlos Vecino desde San Pablo. Un saludo, Juan Carlos. Chavela dice que van a estar este fin de semana, 18 de mayo, la Villa 18 de mayo, ciudad, perdón, y Las Piedras, ya tienen las columneras pintadas y armadas. El sábado y el domingo van a estar en las ferias del Dorado y Las Piedras, y el sábado de mañana se sale de barriada casa por casa. Muy bueno, muy bueno. Y ella planteaba que ahora entendió para qué se creó el tema de los alcaldes y todo eso. Para alejar a la gente de las intendencias, dice, porque a partir de que hubo descentralización, la gente no tiene que ir más a la intendencia, no va a la intendencia y la rebotan. Después nadie le da bola en otro lado y se sacaron a la gente de encima. ¿Qué papel tienen los alcaldes? ¿Por qué la Unidad Popular plantea alcaldes? Bueno, lo primero que planteamos alcaldes, porque hay que ir a la elección donde se eligen también alcaldes. El planteo de la Unidad Popular tiene una cuestión que ha llamado la atención, porque todo el mundo me pregunta, ¿qué quiere decir centralizar para descentralizar? Queda como una contradicción. Entonces, realmente, en el interior capaz que no se nota tanto, pero en Montevideo, para un ciudadano de Paso de la Arena o del barrio Capra, venirse a la Intendencia de Montevideo es toda una aventura. ¿Seguro? Que implica plata, tiempo. Entonces, lo que planteamos nosotros, que es para descentralizar, nosotros conseguimos la descentralización como el traslado de poder a la gente, ¿no? Uh-huh. Que la gente pueda, y por eso planteamos casas del poder popular, consejos del poder popular, en donde con presupuesto, porque si no tenés, si sos asesor no sirve para nada, porque los consejos vecinales son asesores, bueno, puedas definir sobre el marco de obras que corresponde a un municipio. Entonces Chavela puede saber que la gente de 18 de mayo y los que tienen la junta local de 18 de mayo y los vecinos organizados en 18 de mayo van a tener una idea muy clara de cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, si la plantean en abstracto y después el intendente hace lo que quiere, no sirve para nada. Ahí tiene que haber capacidad de resolución y de ejecución de las obras. Ese es el planteo que hacemos nosotros. Y decimos, fortalecer las centralidades, ¿por qué? Acá está involucrado el proyecto nuestro de transporte, que hoy no hablamos, el tema del transporte. El tema del transporte, que estalló ya no hay vuelta. Sí. Esto, o hay un cambio sustancial en el modelo y en la planificación del transporte en Montevideo, o esto va a ser una crisis que se va a profundizar cada día. Y para eso hay que municipalizar el transporte. Pero vamos a la centralización. Este mundo globalizado y neoliberal, entre las cosas que hacen es perder tu identidad. Vos antes te encontrabas con alguien de la Unión, y había una identidad muy fuerte. Claro que sí. Había historia, desde la cuerda de tambores, el cuadro de fútbol, la vida social que existía, la escuela, el liceo. No era, yo tenía parientes en Lezica, la gente de Lezica para venir al centro en el 148 era como ir en la dirigencia, ¿no? Entonces había una identidad barrial que ayuda también a la integración social de la gente. Sí, señor. Vos sos parte de algo. Hoy los gurises no son parte de nada. ¿De qué son? Son hinchas del Barcelona, juegan con alguien que está en... Entonces, decimos, fortalecer la centralidad, que implica que todos los servicios que una persona precise lo tenga en esa centralidad, municipal y nacional. Sí. La agencia de vivienda, la salud, por eso hablamos de fortalecer los policlínicos barriales, centralidad en el transporte, estamos hablando de un transporte ferroviario eléctrico donde haya estaciones centralizadas que después unan al barrio con transporte circular de micros o de ómnibus. Y descentralizar es eso, es poder arrimar a la gente a lo que tiene que ver con la administración y a su vez en ese marco darle poder a la gente para definir sobre sus cosas. Entonces, En ese concepto sí tiene sentido la descentralización. Si no es desentender, como dice Chavera, te desentendés de los problemas. Ahora vos vas al centro comunal y decís, ah, mira, sí, dame acá, te firmo, pero ahora vos tenés que ir a habilitaciones mecánicas y eléctricas al piso tanto. Y permiso de construcción va al piso tanto, me decía la compañera arquitecta que participó en la comisión de programa departamental, el piso 5 de la intendencia es el terror de los arquitectos, porque ahí es donde se dan los permisos de la construcción. ¿Para qué están entonces las alcaldías y los centros comunales? Ahí se entiende el concepto. Para descentralizar tenemos que fortalecer centralidades barriales, que además tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con lo social. Es una manera también de humanizar nuevamente la ciudad. Ya estamos sobre la hora, pero por lo menos un minuto, porque se van dando encuestas que incluso hacia las municipales, Rubio, siguen marcando como principal preocupación, de acuerdo a esas encuestas, el tema seguridad. ¿Eso tiene que ver también con la campaña? ¿Se puede enfocar el tema dentro de estos temas? Sí. Las encuestas últimamente lo que daban como principal preocupación era la salud, y hoy ya lo principal en las encuestas es el problema del trabajo y el problema económico. La seguridad ha perdido, a pesar de que vos ves en la televisión todos los días que están quemando gente, ¿no? No es que haya más seguridad que antes, es que los problemas empiezan a golpear de otra manera. Cuando vos hablas de fortalecer estas centralidades barriales con servicios, con veredas, hay toda una propuesta a nivel de lo que es la cultura y la actividad física y el deporte, que es tremendamente socializadora, no me gusta decir integradora, pero socializadora, sí. Que genera condiciones de una convivencia en paz, ¿no? Si nosotros logramos ganarle al capitalismo, que es la droga, que es el desarraigo, que es la violencia, a los gurises de los barrios, integrándolos en actividades con un sentido social, cultural, deportivo, de perspectiva, vamos a estar dando muchísima más seguridad en los barrios. Después, más palos, más cárceles, más. Eso ya está demostrado, que lo que te genera es más violencia. Ah, claro. Y yo no digo que no haya que prevenir y que en estas condiciones uno precise temer reprimir el delito. Digo que eso tiene las patas cortas, y Uruguay tiene más presos que nunca en la historia, y la violencia es más fuerte que nunca en la historia. Bueno, manda Lorena un saludo al compañero Eduardo Rubio. Dice, las actividades para este fin de semana en Parque del Plata son feria con reparto de volantes y venta del diario de 12:30 a 17 horas. Van a estar con el diario. Luego, actividad de propaganda en el local de Parque del Plata, frente al SAP. Y el domingo se colocarán las columneras que ya están hechas. Saludos al compañero Rubio. Emiliano también manda un saludo a Rubio. Buenos días. A militar con todas las fuerzas y avanzar hacia septiembre. No estancarnos en lo que pasó en octubre, dice Emiliano. Bien, de Salinas. Esta la cuento. En Pinamar, colocación de columneras y feria de Pinamar, kilómetro 36600 de la interbalnearia, el domingo a partir de las 10 de la mañana. Cecilia también se comunicó. Buen día, compañeros. Escuchando atentamente como todas las mañanas, escuché el comentario de Lucía muy atinado, y justo referido a eso, esta vez quiero hacer un pedido de solidaridad por si algún oyente amante de gatos puede en este momento, que sé que es difícil de la economía de todos, hacerse cargo quien quiera algún gato como compañía. Tenemos 6 gatitos de la calle que cuidé durante 7 años en una colonia de la calle, acá en el barrio, y ahora van a ser sacados del lugar, rescatados porque estaban sometidos a maltratos muy duros, y bueno, van a ser llevados por animales sin hogar, pero en realidad son soltados en un campo después de ser muy bien atendidos, lógicamente castrados, ver si tienen alguna enfermedad, desparasitados, todo eso. Pero si alguien quiere algún gato, por favor que se comunique con mi teléfono, que está en la radio. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Rubio. Dos cositas. No, que Hernán abre una encuesta de cifras donde dice que el 50% de montevideanos de los barrios plantean la seguridad como principal problema. Yo había visto otras... De principios de este mes es la encuesta. Había visto encuestas de otras encuestadoras donde plantean, bueno, lo hemos visto en televisión, el tema del económico y del trabajo como el que ha ganado frente a la seguridad y frente a la pandemia. Pero bueno, son datos de esta encuestadora. No, que me olvidé y me va a matar la compañera Meli, que el sábado... Cierto. Hay, empanadas, ¿no? ¿No? Hay venta de empanadas, sí, eso está ya corriendo, pero está abierto, así como actividades del barrio, va a estar todo el día abierto el local central del 26, este sábado, con banderas, pines, material de propaganda y jornadas de propaganda en el entorno también. Y el domingo la feria, dije, ya la habías dicho, la feria de Gutiérrez Ruiz. Barrio Sur, sí, va para eso. Gutiérrez Ruiz, y el sábado la zona de Lucía. Y están entre Cecilia, Narvaja también, ya como fijo. Narvaja, ¿no? Van siempre, sí. Muy bien, después seguimos. Hasta la próxima, Rubio. Hasta la próxima.